Vamos, con qué borracho que soy. Para Martín. Qué borracho que soy. Qué borracho que soy. Qué borracho que soy. Qué borracho que soy. Qué borracho que soy. No puedo parar de tomar. Ni los psicoanalistas, ni los especialistas unidos, con mi adicción al alcohol. Me tomo el vino, me tomo el polón, me tomo el whisky, el vodka y el ron, la sidra, el champagne y hasta el ponche que la abuela tiene en el aparador. Me tomo un pisco sour, tal vez una de Sander, con tetra, total, igual es alcohol. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, no puedo parar de tomar. Ay, ni los psicoanalistas, ni los especialistas tuvieron con mi adicción al alcohol. Me levanto temprano, voy a desayunar ajo picado y ginebra en el bar. No te gusta mi aliento, nena, te tendrás que acostumbrar. A mi olor, a mole, a pata, a sudor, a la resaca y un eructo requete liondo al pasar. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, no puedo parar de tomar. Ni los psicoanalistas, ni los especialistas pudieron con mi adicción al alcohol. Quiero papá romántico de Luis Miguel. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, bien fuerte. No puedo parar de tomar. Ni los psicoanalistas, ni los especialistas pudieron con mi adicción al alcohol. Un sueño incluso quisiera lograr tener un vinoducto de Mendoza hasta mi hogar y con mis amigos no parar de tomar. Y el caviar, y tomar, y el caviar. Meter un cochín y quemar con pipa, Eva y el Andrés. Vamos a parar de rociar. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, no puedo parar de tomar. Ni los psicoanalistas, ni los especialistas pudieron con adicción al alcohol. Y todos mis órganos quisiera donar. Por eso el alcohol lo quiero conservar. Es tanto mi hígado que no da para más. Dona tu turno los cachos, por más que sea borracho, que alguien siempre pasa tu lugar. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, qué borracho que soy. Qué borracho que soy, no puedo parar de tomar. Y no soy igual a vida. Ahora sí, comienza el festejo de los 10 años de nuestro tercer disco. Nos juntamos para callar que empieza...